Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 2 de octubre. En 1939 nace en Quito el guitarrista, concertista, cantante y compositor Homero Hidrobo. Creador del cuarteto Guanabara y además del trío Los Latinos del Ande. En el año de 1962 fundó Los Cuatro Brillantes, luego Los Brillantes y en 1966 Los Reales. Por su cuenta aprendió solfeo y la música clásica. Compuso la suite A mi padre. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.